el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré si que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá, me sostendrá. Llego al lugar en donde puedo descansar. Me siento al respirar, rodeado de tu amor y paz. Y al oír tu voz encuentro mi tranquilidad. Sé que estás aquí, me infundes fuerzas para andar. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí, todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Tu amor a mí me sostendrá. Smile.